Estamos aquí de regreso en su programa Hijos de la Tierra y vamos a dar lectura a una nota que salió en el periódico La Jornada, en donde se habla sobre lo que pasó en Atenco el 1 de julio. Se intitula "Avalan en asamblea irregular cambio de uso de suelo en Atenco". La nota es de Javier Salinas Cesario. La Asamblea Ejidal de San Salvador Atenco, encabezada por el comisariado Andrés Ruiz Méndez, de filiación priista, aprobó hoy el cambio a dominio pleno de casi 2.000 hectáreas de uso común, lo que permitirá convertir tierras que hasta ahora son de vocación agrícola en propiedad privada, susceptibles de ser compradas y vendidas. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y activistas sociales denunciaron que se trató de una asamblea irregular e ilegal porque se permitió el acceso a personas que se hicieron pasar como ejidatarios y se les dio derecho de voto. Además, acusaron, hubo duplicidad de representantes y se impidió la entrada a campesinos opositores. Desde temprana hora, unos 300 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, del Sindicato Mexicano de Electricistas, alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México y distintas organizaciones no gubernamentales se dieron cita en la explanada principal de Atenco, donde formaron lo que llamaron un cordón de paz y dignidad en repudio a la Asamblea Ejidal. Argumentaron que el cambio de destino de tierras es el primer paso a la venta de las mismas al gobierno federal para que éste pueda llevar a cabo proyectos como la Ciudad Futura, con la construcción de carreteras, la zona de mitigación y rescate del lago de Texcoco y la edificación del aeropuerto alterno a la Ciudad de México. A unas 4 cuadras de la explanada, en el Salón Star, Ruiz Méndez convocaba la asamblea. Al recinto arribó un grupo de personas, integrado por alrededor de 200 priistas, policías vestidos de civil y supuestos hijos de ejidatarios que portaban una camisa blanca en la que se leía Atenco, paz y progreso. A las 10 horas, la caravana del Frente y activistas, encabezada por Ignacio del Valle, Adán Espinosa, Trinidad Ramírez y Marta Pérez, caminaron hasta el Salón Star, ubicado en la Avenida Nacional. Sin embargo, a unos metros del inmueble salió al paso el grupo encabezado por priistas para impedirles el paso. Esta situación causó tensión. Durante casi 3 horas, ambos bandos estuvieron frente a frente lanzándose consignas en espera de que concluyera la reunión. Alrededor de las 13 horas, el grupo encabezado por priistas arremetió a golpes y empujones contra varios integrantes del frente que pretendían pasar. Dentro, la Asamblea de Atenco registró la presencia de 522 campesinos, con lo que se cumplió el quórum. Sin embargo, el frente aseguró que hubo personas que se hicieron pasar como ejidatarios y se negó la entrada a los labriegos simpatizantes del frente, además de que hubo duplicidad de representantes. En casi 3 horas, la Asamblea discutió 11 puntos y aprobó el cambio de destino de más de 2.000 hectáreas que integran el ejido, pasando de uso común y de caminos a tierras y terrenos parcelados y a dominio pleno, a fin de poder enajenar las tierras. Luego de esta decisión, el Frente se declaró en plantón permanente en la plaza principal de Atenco, lo que no hacían desde hace 4 años. Además, anunció que interpondrá un amparo para echar abajo dicha aprobación. Les decimos a los poderosos que no pasarán. Nadie nos puede correr de este lugar. No vamos a dejar nuestras tierras, advirtió Ignacio del Valle. Bueno, pues, como pudimos escuchar en esta nota periodística, pues hubo la presencia ahora de este grupo que se hacía llamar Atenco, Paz y Progreso. Estas personas que iban vestidas de blanco, pues nosotros les llamamos peñabots. En algunas ocasiones pues estaban injuriando y lanzando calumnias en contra de los integrantes del frente. Afortunadamente no hubo ningún incidente grave. Y bueno, como siempre se invoca al progreso y se invoca al desarrollo, ¿no? Siempre pues es bien cuestionable este progreso y este desarrollo, porque siempre trae miseria y trae calamidades para la gente del pueblo. Y pues aquí sabemos que más bien lo que se está peleando es el derecho de la gente a seguir existiendo como campesinos y como campesinas, a seguir trabajando la tierra, porque pues es un pueblo que históricamente ha vivido de la tierra y tiene derecho a continuar con esta tradición. Sin más, nos vamos con un audio de Ignacio del Valle. Estas palabras las pronunció después de haber salido de este remedo de asamblea al puro estilo priista. Los canes, ni aviones, la tierra da frijoles, ni hoteles, ni aviones, la tierra da frijoles, ni hoteles, ni aviones, la tierra da frijoles. Los que están allá ni pa' frijoles vienen, carajo. Tiene que ver con un proceso mañado. Esto no vale, desde luego, porque ni siquiera cumple con lo que establece la ley. Bien, nos vamos a posesionar del campamento que hace algunos años tuvimos que hacer en pro de defender la tierra. 2001, 2006, 3 de mayo, 3 y 4 de mayo, nos tuvimos que organizar y dar la pelea. La resistencia sigue, no termina aquí la lucha, continúa. Nos vamos a establecer en campamento permanente en el centro. Esta es la decisión que hemos tomado. Desde luego que hay procesos legales. Ahorita vamos a ir al centro para informarles al pueblo, para llamar al pueblo, porque cuando la tierra se vio en peligro, los ejidatarios no fueron los únicos que defendieron la tierra, fueron los pueblos, fue el pueblo mismo, hombres y mujeres. Creo que esto nos queda muy claro, que estamos en un estado, en un régimen de derecho caduco, corrupto, que no admite que el pueblo levante la voz. Y por eso nuestra posición es la misma. No hay ninguna decisión que se tome ahorita. La decisión se tomó en el 2001 de no dejar la tierra, de defenderla a costa de nuestra propia vida. Es la misma posición que hoy tenemos. No vamos a dejar la tierra. Esa es la posición. No, ni la ley distorsionada, corrompida, puede bajarnos la moral. Nuestra lucha existe, desde luego que agotaremos las instancias legales. Porque esto, como que en 2 horas, se da de un solo tajo el cambio de una resistencia de cientos de años. La tierra en donde nosotros vivimos no la tenemos ayer, la tenemos desde hace muchos siglos. Y la tierra significa la sangre de nuestros abuelos. Y a la tierra no se le negocia, a la tierra no se le pone precio. La tierra es nuestra madre, no la vamos a dejar. La tierra no se vende, se ama y se defiende. La tierra no se vende, se ama y se defiende. La tierra es vida, atento no la vida. La tierra es vida, atento no la vida. La tierra es vida, atento no la vida. La tierra es vida, atento no la vida. Y la decisión es del pueblo, no de unos cuantos pendejos ejidatarios. Vámonos. A ver. Creo que la razón nos asiste. Es legítimo nuestro movimiento. Estos compas, desafortunadamente, son gente de nuestro pueblo y quisieron, o quieren, o pretenden que haya un enfrentamiento entre nosotros. Con esas dádivas que han recibido, ponen en duda su condición de hermanos. Desafortunadamente, han utilizado a nuestra misma gente para ponerla en contra de este movimiento digno y legítimo. No nos hemos equivocado al decir que no vamos a dejar la tierra. que no le vamos a poner precio, porque si lo hiciéramos estaríamos traicionando la memoria de nuestros abuelos. Atenco no se formó en 2 horas como hoy quieren desaparecerlo de un plumazo. Se formó con muchos sacrificios, con muchos años de resistencia, de dignidad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Nuestra patria no es tan solo Atenco. Nuestra patria es la dignidad que existe en nuestra identidad, en esas raíces que nos dan sentido de vivir. Nos vamos a trasladar al centro para que allá expongamos más ampliamente al pueblo lo que hoy sucedió. Desde luego que ya lo saben, la incursión de la fuerza pública a través de la Marina y el Ejército que hace paso por nuestros pueblos es intimidación, pero también es rabia y reafirma la decisión que tomamos en el 2001. No vamos a dejar la tierra ni nos amedrentarán con esa táctica de miedo. El miedo existe, pero ese miedo se diluye cuando nos unimos, cuando vemos manos de otros lugares, de otras organizaciones, de esa gente que cree en el pueblo, porque no hay otro camino más que la decisión que tome el pueblo. No unos cuantos que fueron tentados y corrompidos para encauzarlos a una decisión legaloide. El 20 de octubre tomó posesión este nuevo representante de la tierra. De ese tiempo a la fecha no ha dado un informe, no ha hecho una asamblea, no hubo la entrega-recepción. Hubo una agresión el 7 de diciembre del año pasado, queriendo borrar la memoria en ese mural que forma un precedente y que es patrimonio de todos los mexicanos y del mundo, de nuestros hermanos que se encuentran en otros lugares, en otros países. La dignidad, así como ellos globalizan, así como ellos globalizan sus proyectos de muerte, también la solidaridad la tenemos que globalizar y se ha globalizado. No nos derrumba esta decisión, porque todos sabemos que a lo largo y ancho de nuestro país se vienen cometiendo atrocidades. ¿Qué vamos a decir de esas cámaras donde se toman decisiones las leyes, de esas reformas que no son otra cosa más que el acomodo para que el rico, para que el inversionista, el empresario, los dueños del dinero, utilizando a los medios de comunicación, utilizando a los gobernantes títeres de esos intereses? Y el pueblo aquí está, con carencias de salud, con carencias de educación, con un retraso muy evidente en la canasta básica. Pero lo importante de todo este movimiento es de que la resistencia existe, aquí está y se mantendrá, y el alimento que necesita esta esperanza es nuestra actitud de no dejar lo que le pertenece a nuestros nietos. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! Avanzamos con Paz al Centro. ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue y sigue! ¡La lucha sigue y sigue! Oh, no, no, no. por algo más allá bajo la misma piel. Iba a tu mismo cielo, el pecho descubierto, mantengo el cerebro despierto, que muchas veces no encuentro cuál es la causa verdadera del tormento. Vivimos en el mismo espacio-tiempo, pisamos la huella de los muertos, un momento donde fieras hambrientas por poder y riqueza doblaron las manos, traicionando al movimiento armado de Lucio de Genaro, de Joaquín Murrieta, de Zapata, de la guerrilla cabalgando por la sierra. Y al que más nos queda si destruyera cosecha, el pueblo del color de la tierra, si ya no hay nada en nuestras mesas y solo queda resistencia, resisto el hambre y la pobreza por un mundo distinto, en donde crezca la semilla, donde se pueda dar la vida, donde se curen las heridas, porque el color de la sangre jamás se olvida. Yo no quiero ver más lo que vivimos ayer. Si yo quisiera buscar la paz por ahí un nuevo amanecer, que yo quisiera pelear después de muerte o venir a ver, saber que sigue por algo más allá bajo la misma piel. Que yo no quiero ver más lo que vivimos aquí ayer. Si yo quisiera buscar la paz por ahí un nuevo amanecer, que yo quisiera pelear después de muerte o venir a ver, saber que sigue por algo más allá bajo la misma piel.